Consorcios TV presenta Sin Expensas. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensas. De las resoluciones de esa asamblea. Con lo cual, bueno, ahora sí, vamos a dejar en suspenso un poquitito lo que tiene que ver con la legitimidad, o dicho de otra manera, lo vamos a analizar probablemente con nuestro invitado a lo largo de este programa. Bueno, ahora sí, lo prometido. Nos metemos en el tema nuevamente del proyecto de reforma del Código Civil. Jorge Resqui Pizarro, ¿estás ahí? ¿Cómo te va, Jorge? Buen año. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Bueno, gracias como siempre por estar atento al programa, por escucharnos, por seguirnos. Y bueno, seguramente nos vamos a meter un poquitito. Nosotros habíamos leído, le contamos a la gente que al inicio del programa habíamos estado leyendo algunas explicaciones que había dado la doctora Elena Hayton de Nolasco, y habíamos contrapuesto, si vale el término, las réplicas que había recibido estas explicaciones por parte de la Liga del Consorcista. Si te parece, como para poder poner en marco a los que nos están escuchando, contanos un poquitito de qué va la cosa, Jorge. Sí, Jorge, vos sabés que esto no lo pudimos hablar en extenso en ninguna oportunidad al aire todavía. Uh-huh. Varias veces hice referencia a que se estaban lanzando por parte de algunos especialistas en propiedad horizontal, algunos colegas abogados especialistas en propiedad horizontal, una serie de acertos bastante confusos que tenían que ver con que el proyecto de unificación del Código Civil Comercial en lo que respecta al capítulo determinado para la propiedad horizontal estaría atacando lo que sería la propiedad privada. Correcto. Que desnaturalizaría esa propiedad, que se confundiría esto, y fue tomado también, se hizo eco de esto la prensa no especializada, hasta llegó a salir una si no me equivoco una columna de opinión, una editorial del Diario de la Nación con respecto a esto, alertando de lo nocivo que sería este proyecto con respecto a la propiedad, al dominio, a la propiedad individual, en lo que respecta o lo que tiene que ver con la propiedad horizontal, ¿no es cierto? Y opiniones muy, muy, fuertes en contra de este proyecto. Sí. Por lo menos la Liga del Consorcista, tiene como una posición bastante encontrada. Bueno, pero es una concepción de la propiedad, yo lo decía, te lo decía en otro medio, pero es una concepción anacrónica. Obviamente, creo que el doctor Lois y su equipo de trabajo considera o tiene una concepción de la propiedad privada anacrónica, decimonónica, no actualizada, y en verdad considera que la propiedad horizontal tampoco es un derecho real. Yo creo que si en él estaría la posibilidad de considerarlo un derecho real o no, no lo consideraría como un derecho real, sino como una subespecie del derecho de dominio, ¿no es cierto? Y evidentemente la propiedad horizontal desde hace más de 60 años viene todos los días desarrollándose como instituto. Tanto es así que, más allá de una ley especial que la que tiene desde el año 48, se hizo imperativo incluirla dentro de los derechos reales, del número clausus de los derechos reales, ya en varios proyectos de reforma y de unificación de los códigos, y ahora en este último que viene con mucho ímpetu y parece que este año se va a tratar y finalmente se va a aprobar. Pero al margen de la concepción, anacrónica o vetusta de lo que sería el derecho de propiedad, también se tergiversan los conceptos. Por eso digo que es muy claro, muy contundente, con argumentos muy sólidos, la respuesta de la doctora Hayton de Nolasco. Si uno se remite al articulado del proyecto, el artículo 2307, por ejemplo, hace específico hincapié en la propiedad, en que el derecho real que se ejerce dentro de la propiedad horizontal es un derecho de sobre un inmueble propio, lo remarca Hayton de Nolasco, un inmueble propio que otorga a su titular facultades de uso, goce, disposición material y jurídica que se ejercen sobre esas partes, dice el proyecto, esas partes privativas, y sobre partes comunes de un edificio. O sea, toma el proyecto, lo que hace es tomar la ley 13.512, la actualiza con toda la doctrina especializada de estos últimos 60 años, más toda la doctrina judicial, que es muy profusa, de los fallos de los jueces, ¿no es cierto? Y lo vuelca en el texto, no hace más que eso, lo hace en algunas partes muy bien, en otras no tanto, algunas cuestiones son criticables, yo también tengo algunas críticas, de hecho, si nos remitimos al artículo, yo escribí un artículo que ustedes gentilmente publicaron en la página web de ustedes, de consorciotv.com, donde hago un análisis pormenorizado del articulado y digo cuáles son los pros y las contras. Evidentemente son mucho más los pros que los contras, pero de ninguna manera se puede hablar que este artículo atenta o propende a agredir a la propiedad privada. Al contrario, la fortalece, la establece. Y tanto es así que hasta yo en ese artículo digo que si uno se remite al articulado de lo que ahora es el proyecto de ley, o fíjate que ya no se habla más de copropiedad ni se habla más de reglamento de copropiedad, se habla de reglamento de propiedad y administración. Hace más hincapié el proyecto en la propiedad y de esto deriva una extensión hacia lo común, pero el centro es la propiedad privada, es la unidad funcional. Tanto es así que la unidad funcional la integra con la unidad complementaria, con lo cual ya es un logro de mayor importancia para aquellos que defienden el derecho de propiedad. Por lo tanto, la crítica deviene absolutamente inoperante, no deviene sin sentido, no tiene fundamento, no tiene un basamento jurídico. Sinceramente no sé de dónde salió esto, cómo se interpretó, cómo se analizó, pero bueno que la doctora Fecton haya hecho todas estas puntualizaciones para que más o menos no solamente los especialistas o los hombres de los operadores jurídicos, los hombres del derecho, sino también el común de la gente se puede interiorizar más, porque ha generado cierto estupor de algunas declaraciones, algunos comentarios. Yo te digo, una nota en La Nación, un comentario muy fuerte, y esto generó mucha molestia en la gente porque se confunde. Y después he escuchado algunos otros representantes de organizaciones de propietarios, de consorcistas, que también han hablado de esta manera. Algunos ya creo que la han retirado porque se han dado cuenta que están diciendo barbaridades. Sí, hay Jorge, como un concepto que sobrevuela a partir de estas opiniones de las que vos te estás refiriendo, en el sentido que inclusive cuestionan como que es un proyecto corporativo, como que es un proyecto que va en desmedro del consorcista y a favor de las constructoras, de los que instrumentan el reglamento de copropiedad y de las propias administradoras de consorcio. Medio como que se ha establecido de parte de algunas opiniones, en el caso de la Liga del Consorcista y de algunas otras voces que vos también debés haber escuchado, donde suena esto, ¿no? Suena como que este proyecto parte de una corporación en detrimento de los derechos y demás de los consorcistas. Pero si te parece, como para ir bajando un poquitito a la vereda estos temas, ¿y qué le llega al consorcista? Sería esto, ¿no? Donde la Liga del Consorcista en algún punto interpreta que el propietario se convierte en consorcista. ¿Cuál sería esta? No menciona la palabra consorcista. Bueno, eso lo dice la interpretación que hace es como que lo baja de categoría, como de copropietario lo baja a consorcista. No, el proyecto habla de propiedad, específicamente habla de propiedad, habla de derecho de propiedad horizontal y que consiste en la propiedad, en el dominio sobre una unidad funcional y hasta una unidad complementaria a esa unidad funcional como accesoria de lo principal y una extensión hacia partes comunes. Al revés de lo que quizás tenemos concebido como que, bueno, hay un todo común y después hay partes privativas, el proyecto parte de lo propio, de lo específico, hacia y se extiende hacia las partes comunes, es decir, hacia lo que sería la copropiedad, que ni siquiera el proyecto menciona, porque no habla de copropiedad. El proyecto no habla de copropiedad sobre partes comunes, como lo hace el artículo 2 de la ley 13.512, sino habla de la propiedad de la unidad funcional que comprende la parte indivisa del terreno y cosas y parte de uso común. Así que más claro que eso, imposible. Bien. Ha sido clarísimo en ese punto. Y respecto de esto, digamos que se interpreta que el proyecto elimina las facultades de los propietarios para acudir ante un juez en caso de no estar de acuerdo con las decisiones asamblearias. Ahí hay como una interpretación donde la doctora Hayton de Nolasco dice que no, que de ninguna manera no, este proyecto elimina. No, está claro que y la Liga de Consorcistas en algún punto dice que sí, que se eliminan estas facultades. Ninguna, ¿cuál es tu interpretación? No, de ninguna manera eso no surge del texto del proyecto de ley. ¿Y cómo quedaría entonces? ¿Queda como está hasta ahora? Es decir, aquel copropietario que no esté de acuerdo con la decisión puede recurrir a la justicia. Por supuesto que sí. El proyecto tiene, en mi consideración, algunas falencias. Y una de las falencias principales sería el excesivo o agravamiento de requisitos que establece para llevar las cuestiones a una asamblea judicial. Eso sí, es cierto que hoy, de acuerdo a este proyecto, convocar a una asamblea judicial o solicitar una asamblea judicial y poder ser acordada por un juez implica una serie de requisitos mayores a las actuales, que son casi nada porque, bueno, casi nada, hay también jurisprudencia que determina cuáles son los requisitos y los pasos previos, pero quiero decir, la ley, en el artículo 10, la actual ley 13.512 que regula el sistema, establece simplemente de que en caso de que no se pueda llevar adelante el tratamiento de los temas de interés común, bueno, podrá ser un juez el que decida. Hay un punto que es ese, que creo que es error, que es equivocado, que se genera un agravamiento de la posibilidad de llegar al juez a través de una asamblea judicial. Sí, recordás, y hay un punto, si me permitís, Jorge, donde también creo que el proyecto falla, que es cuando elimina lo que hoy el actual artículo 10 habla de que los propietarios que podrá tratar asuntos de interés común. Eso creo que ahí es un error, debería tenerlo, debería haberlo incorporado, tomarlo de la actual ley, el proyecto de reforma y de unificación. Eso sí, eso es cierto. Pero no implica eso un desmedro a la posibilidad del consorcista de acudir a la justicia en caso de desaveniencia, de daño, de sentirse perjudicado, damnificado, eso es. ¿Y recordás algún requisito que hayan ampliado esto, como decías, que para hacer una convocatoria judicial hoy hay determinados requisitos o pocos requisitos? ¿Recordás dentro de este proyecto algún otro requisito que esté exigiéndose que sea ampliatorio de lo que estaba a la fecha? El punto es el siguiente. Cuando hoy la ley habla de la convocatoria que el juez podrá decidir, lo hace genéricamente y de acuerdo a eso la doctrina de la jurisprudencia básicamente ha establecido que, bueno, deberá agotarse el trámite interno y una vez que esto no pueda surtir efecto, se podrá ir a acudir a un juez para que el juez resuelva. Uh-huh. El tema es que ahora, a través de este proyecto, se han incorporado una serie de pautas que tiene que ver con si el administrador del Consejo de Propietarios en subsidio omiten convocar a la asamblea, los propietarios que representen el 10% del total pueden solicitar al juez la convocatoria de una asamblea judicial. Hasta ahora era un solo propietario. Una sola voluntad podía solicitarle esto a un juez. ¿Que eso no quiere decir que el juez termine la posibilidad era mucho más amplia, el criterio es amplio. Ahora el criterio se restringe en algo. Se debe requerir tener la representación de un 10% del total para solicitar la convocatoria. Tan irrazonable no es en algún punto, ¿no? Tampoco está hablando de un porcentaje que sea... No, es cierto, pero yo no hubiera, sinceramente no lo hubiera tocado eso, no hubiera fijado ningún piso, porque la voluntad de uno solo también debería poder generar la convocatoria judicial a una asamblea, o la convocatoria a una asamblea convocada judicialmente. Pero bueno, es un punto, podemos diferir, otros podrán tener ese argumento que vos me planteaste, es el argumento que me dice, bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Démosle cierta entidad al pedido, que junten un mínimo requisito, así como también se moriciera la posibilidad, porque en el tema de asambleas, que también creo que la Liga del Consorcista hace una serie de críticas, donde el sistema de asambleas se modificaría para mejor, sería todo más dinámico, más amplio. Bueno, pero ahora pero vamos por parte, que quiero que puede llamar a una asamblea cuando hoy en día bueno, ahora me lo vas a aclarar eso. Pautas mayores. Ahora me lo vas a aclarar, vamos a ver si le queda un poco más claro a la gente lo que dice el proyecto. Respecto de la introducción que hacía yo al principio de nuestra charla, Jorge, hablan también respecto del proyecto esto de que los propietarios deben pagar obligaciones impuestas al administrador. Esto implicaría que hoy el administrador, digamos como representante de legal del consorcio, puede, digamos, acotar su función a lo que tiene que ver específicamente con gastos, ingresos y egresos de expensas. De aprobarse este proyecto como está, ¿le daría al administrador facultades además para que pueda incluir en las expensas otros gastos para imputarle a los consorcistas? Yo entiendo que no, porque al definir la figura, el instituto del administrador, habla del representante legal que opera como mandatario dentro del consorcio. Y todos los actos que por los cuales debe responder el consorcio, por la tarea del mandatario, tienen que ver con el marco del mandato. Está en el límite del marco del mandato. Por lo tanto, todo lo que tendrá que erogar el consorcio por la tarea que realice el administrador tiene que ver con ese mandato que tiene específicamente en ese consorcio. Así que los gastos particulares que pueda tener un administrador por el desarrollo de su actividad en ese o en otros varios consorcios no tienen que ver. No tienen que ver. Hacer ese análisis, además de ser amañado, es absolutamente inconducente y en todo caso lo corregirá, si es que alguien intenta hacerlo, la justicia. Pero está claro que el sentido, la tesis del proyecto no habla de eso, sino habla de lo que tiene que ver con la práctica del mandato dentro de ese consorcio. Entiendo. Vos hablabas recién, hacías referencia respecto de resoluciones asamblearias y demás, que creías que el proyecto las mejoraba. ¿Podés darnos algún ejemplo? Sí, la posibilidad de convocar una asamblea con el 5% de la participación. Muchos reglamentos hablan del 25%. Hablan de un tercio, de un 25%, de una cantidad determinada de unidades, que nunca son pocas, y acá con el 5% al estilo societario, esto lo imita de la legislación societaria, con el 5% de los votos, de las proporciones, se puede solicitar una asamblea, se obliga al consorcio, al administrador en este caso, a que se convoque a una asamblea. Asimismo, se ha permitido a través del proyecto lo que sería la consulta en la decisión. Hay temas que pueden pasar a consulta después de haber sido decididos dentro de la asamblea, a los efectos de que los que no participaron puedan volcar su opinión. Eso agiliza en muchos casos la dinámica dentro de los consorcios. ¿Se habría como un instrumento de aquel copropietario que no pudo convocar a la asamblea, que no pudo concurrir a la asamblea, pueda expresarse de alguna manera y esa voluntad sea sumatoria a la resolución asamblearia? Exactamente, que va en contra de la idea que por ejemplo tiene la Liga del mandato tácito, es decir, yo no voy y por lo tanto acuerdo con lo que dice la mayoría. No, acá pasamos a hacer considerar a aquellos que no participaron en la asamblea sobre temas para tomar una resolución posterior, y esto en un plazo determinado, con lo cual agiliza la toma de decisiones. Hay muchos puntos importantes en el proyecto. Bien, interesante. Hay que ver después cómo salen en definitiva, ¿no? Pero me parece interesante también poder volcar tu opinión, Jorge, respecto de cómo interpreta, cómo titula, cómo legisla este proyecto sobre el tema de consejo de administración. ¿Hay algo respecto de esto? Sí, hay algo de esto. Se crea este instituto como órgano nuevo. O sea, ¿cómo está hoy? Contale a la gente. Hoy el consejo de administración, mal llamado así, que sería un consejo de propietarios o de fiscalización o de vigilancia, deriva de la práctica consorcial, de los reglamentos, si es que lo contemplan, no muchos de ellos lo contemplan, y de una creación asamblearia. Y funcionan de acuerdo a pautas que se dan internamente, a algún reglamento interno que también lo pueda contemplar, o a la forma en que el uso y costumbre interna de los consorcios lo ha fijado. Pero en todos los casos se limita a funciones de control. Correcto. ¿Cómo sería? Ahora, al crearse el instituto, el órgano dentro, mejor dicho, no el instituto, sino el órgano dentro de los consorcios, se lo legitima, se le da carácter, se le da entidad legal, y por lo tanto también se le da una serie de funciones que yo entiendo que en algún caso son superpuestas con las del mandatario, con las del administrador, y ahí puede generar un conflicto. Esto creo que algunas veces lo hablamos. Este punto sí sería cuestión de revisarlo, porque creo que dar la posibilidad o la potencialidad de los conflictos internos no es bueno. Que la ley lo propenda de alguna manera, obviamente no plantea que haya un conflicto, pero el articulado y la creación de un nuevo órgano que tiene en algunos casos funciones complementarias con la del administrador y en otras hasta de administración, porque lo puede reemplazar, implica que pueda haber un potencial conflicto. Yo trataría de limitar. Desde ya estoy totalmente de acuerdo con la incorporación del Consejo como órgano dentro de la ley, y obviamente como órgano estatuido dentro de los consorcios. Y que tenga funciones de control, ni que decir. Básicamente, y esas serían las esenciales, de contralor, de revisión, de fiscalización. Pero darle algunas que pueden rozar lo ejecutivo o de aprobación de cuestiones que no pasen por asamblea, yo lo eliminaría. Trataría de que esto no fuera así, evidentemente para no generar conflictos internos. También tiene que ver con la designación de dependientes, donde participa el Consejo. Bueno, yo creo que esto habría que sacarlo, en todo caso, derivarlo a la asamblea o, en su defecto, al administrador como función propia del administrador. ¿Cómo está ahora? Como está ahora. Yo creo que en eso sí el proyecto creo que se extralimitó, se exageró, con buena intención seguramente, con la de darle mayor participación a los propietarios, porque entienden que ese órgano sería una especie de nexo entre la asamblea y el... lo expresan así, como un nexo entre la asamblea y el administrador, y una mayor participación, una mayor activismo dentro del consorcio. Pero sabemos que a veces esto genera resquemores entre los propios consorcistas. Y además porque, como vuelvo a decir, se pueden llegar a generar conflictos y la ley tiene que evitar la potencialidad. O sea, Jorge, vos no ves, le recordamos a la gente que estamos hablando con el doctor Jorge Raqui Pizarro, Jorge, vos no ves fantasma de que esta reforma del Código Civil lo termine convirtiendo al administrador como el jefe del consorcio. No, en absoluto. No va para ese lado, no tiene nada que ver con eso. Sinceramente, podría haber ampliado en otras cuestiones que tienen que ver con qué se hace con un reglamento una vez que se constituye el consorcio en la primera asamblea. Bueno, son cuestiones que podrían haber abordado el proyecto a los efectos de darle una mayor facilidad de reforma en la primera asamblea al estatuto. Pero lo cierto que esto no tiene nada que ver con darle mayor poder al administrador. Y tampoco lo ves como, digamos, como un proyecto corporativo donde va en desmedro de los derechos de los consorcistas. No, Jorge, al contrario, hay una serie de pautas que permiten mayor participación de los consorcistas, la ampliación de la opinión de los consorcistas, la forma más práctica de desarrollar las asambleas, la mayor practicidad y la forma más sencilla de convocarla. El proyecto es muy importante, primero porque reconoce el derecho real de propiedad horizontal, que es el problema principal por el cual hoy se escuchan estas voces opositoras, porque no creen que existe un derecho real de propiedad horizontal, sí creen en el derecho de propiedad, y algunos creen en el derecho de propiedad absoluto, o sea, como una visión medieval de la cuestión. Después, este proyecto atiende temas que tienen que ver con los requerimientos de los grandes edificios y los megaconsorcios, específicamente cuando habla de subconsorcios, de subadministradores. Reafirma la personalidad jurídica del consorcio de propietarios, es decir, reafirma lo que la doctrina y la jurisprudencia viene batallando desde hace mucho tiempo y ya desde hace varias décadas no es casi indiscutible, pero lo reafirma, lo dice claramente, el consorcio tiene personalidad jurídica propia, con las características sui generis que siempre ha tenido, obviamente. Por ahí también escuché una crítica de, bueno, si es una persona jurídica puede quedar en la órbita del contralor de la IGJ. Esa era la otra pregunta que te iba a hacer, porque actualmente, ¿cómo lo interpreta actualmente la justicia? Lo mismo, exactamente igual. El artículo, ¿y en qué cambiaría entonces? Es un órgano, es un ente, es una persona que comprendida en el artículo 33 del Código Civil. Y no lo ha tomado la Inspección de Justicia, General de Justicia, bajo su órbita de contralor, supervisión, porque sabe que es una persona jurídica sui generis, distinta, donde si bien sí tiene un objeto, aunque algunos dicen que no, lo dicen entre ellos, sí tiene un objeto, que es el de que moren personas a los efectos que desarrollen su vida, o en todo caso que desarrollen sus actividades profesionales o comerciales, etcétera, tiene un objeto, por supuesto que lo tiene, no tiene las mismas características de ni una asociación civil, en algunas cosas se puede llegar a emparentar, ni de una empresa, mucho menos de una empresa comercial, pero sí tiene características de una sociedad de derecho, de una sociedad civil, desde ya que lo tiene, pero como es sui generis, no va a quedar dentro de la órbita de la IGJ, a no ser que una ley lo establezca así, ¿no es cierto? Podría pasar lo mismo, si hay una ley que dice los consorcios van a quedar dentro de la órbita de la IGJ para subcontrarlo como si fuesen asociaciones civiles, bueno, habrá que discutirlo. Pero hoy no existe esa ley y para que esto se dé, no surge del proyecto, tendría que surgir de una ley o de la reforma del mismo proyecto donde diga estos órganos, estas personas jurídicas, estos organismos van a quedar bajo la órbita de contralor de la IGJ. Así que esto, hoy en día la personalidad jurídica del consorcio es la misma, nada más que esto lo dicen los jueces y ahora lo dice la ley. Jorge, ¿el Instituto de Propiedad Horizontal está funcionando como tal? ¿Se reúnen? ¿Tienen opinión formada sobre eso? Sí. Se ha reunido hasta diciembre del año pasado, vuelve ahora en marzo. Va a haber un, ya te anticipo, después lo vamos a ver con mayor detalle, el 17 de abril va a haber una primera charla sobre este tema, se va a hacer un primer seminario, una mesa redonda, un seminario del Instituto sobre el proyecto de reforma y unificación, actualización de la legislación civil y comercial con respecto a la propiedad horizontal. Esperemos que quizás participe la doctora Hayton Verónasco. ¿Hoy hay alguna posición tomada respecto al Instituto, respecto de este enfoque del proyecto? Se han elaborado una serie de trabajos, varios de los miembros del Instituto. No hay una posición tomada, sí se ha hecho una reseña del articulado y unos comentarios generales, pero no hay una posición tomada con respecto a esto. Bien. Las voces que se escuchan son en gran parte de apoyo, con críticas, con reservas. Yo te quería agregar otra cuestión que tiene que ver con gusto. Con la reforma. El proyecto plantea la ampliación, que esto no se dice, la ampliación de la legitimación activa y pasiva de lo que sería el consorcista, ¿verdad?, el propietario. Pero aunque no lo diga el proyecto como tal, no lo menciona el consorcista, al extender la legitimación a quien no puede ser propietario, por ejemplo, al usufructuario, ya está ampliando la posibilidad y los derechos, ya sean para ejercer esos derechos o para que el consorcio ejerza sus derechos con respecto a quienes no son propietarios pero ocupan efectivamente la vivienda, como pueden ser usufructuarios o locatarios. Exime, lo dice la jurisprudencia, pero lo establece legalmente, lo establece en su texto normativo, habla de la eximición parcial a la contribución por expensas de las unidades funcionales que no tengan acceso o gocen de determinados servicios o partes o espacios comunes. Contempla lo que te dije anteriormente de los subconsorcios, de los subadministradores. Es muy importante en los megaconsorcios estos. Son esto es para los nuevos, ¿no? O sea, como toda ley rige de acá en adelante. Obviamente. Entiendo. Obviamente. ¿Cómo se hay una serie de puntos importantes. ¿Qué critico yo? Bueno, yo critico en un punto el abandono de la premisa de asuntos de interés común en lo que dice el artículo 10 y en la reforma en el artículo correspondiente a asambleas. Eso sí era una crítica. Eso es una crítica. Porque esa premisa es muy interesante, aunque sea genérica, es muy importante, es muy interesante. Y además, claro, además para los administradores, digamos, es como una pauta donde cuando hay algo, como bien lo dice la palabra, de asuntos de interés común, uno invoca ese artículo y lo termina resolviendo en asamblea todo aquello que sea de asunto de interés común y que no esté regulado por otra norma, con lo cual me parece, a los efectos prácticos para nosotros, es muy interesante este artículo de la 13.512 que ha dado tanto resultado. Desde ya que sí. Y hay otra cuestión que también me parece criticable, pero esto no tiene que ver, digamos, casi con la discusión habitual, porque es una cuestión que le hemos planteado casi en soledad, lo debo reconocer, que es el mantenimiento de la figura de representante legal subsumida a la del administrador. Sin dar la posibilidad de ampliación. Es decir, ¿qué quiero decir? El representante, el administrador es un órgano necesario y lo sigue siendo a través de la red del proyecto de reforma del consorcio. Pero nosotros entendemos, particularmente entiendo, que el representante legal puede no ser el administrador. El administrador existe como órgano de funcionamiento dentro del consorcio, como órgano ejecutor, que cumple las decisiones asamblearias y lleva adelante lo que sería la gerencia del consorcio. Pero entendemos que la representación legal, por eso entendemos que el administrador no debería regularse por las disposiciones del mandato del Código Civil. El representante legal podría ser cualquiera, podría ser el mismo administrador si la asamblea lo decide, o puede ser un abogado, puede ser un propietario, podría ser cualquier otro, si un propietario o un tercero, sin necesidad de que efectivamente sea el administrador, sin la obligatoriedad de que sea el administrador, con lo cual le quitamos en un sentido un poco de poder y en otro sentido un poco de carga al administrador y damos la posibilidad de que otro represente legalmente al consorcio. El administrador se aboque a sus funciones de administración, de gerencia operativa del consorcio y de ejecutor de las decisiones de las asambleas. Pero bueno, esto no lo tuvo en cuenta el proyecto, se sigue con esta idea, con esta concepción que viene arrastrada de la actual ley y de la jurisprudencia, básicamente, la doctrina de fallos, donde el administrador está regido por las disposiciones del mandato y por lo tanto es el mandatario del consorcio. Como nosotros entendemos que la relación con el administrador no debería estar regida directamente por la relación de mandato, sino por una relación de consumo, una relación de proveedor de un servicio hacia el consorcio, entendemos que la relación de mandato debería ser con cualquiera, o con el administrador si específicamente lo nombran además representante legal, o con un propietario o con cualquier otro tercero que decida la asamblea que sea el representante legal y el mandatario del consorcio. Ahora, ¿esto lo contempla el proyecto o estás hablando de... esta es mi idea, como el proyecto no lo contempla y establece entonces... que el administrador mantiene la idea de que el administrador es la figura, es el representante legal y es el mandatario del consorcio, es una pena que, en nuestra modestísima opinión, no habrá aprovechado esto para dividir, para diferenciar esas categorías. Para darle otra jerarquía distinta, no ni mejor ni peor, distinta al administrador. Hoy el administrador es el gerente del consorcio más el representante legal. Bueno, así está estipulado a través de la figura de mandato, 13.512, reglamento de propiedad, etcétera. Si te parece, Jorge, nos vas a ayudar, tenés un minuto más, me gustaría que, digamos, sigamos en la línea de las legitimidades, las asambleas y las mayorías, que reconozco que es un tema que me apasiona y reconozco que es un tema que muchas veces es donde, en muchos casos, se ve... la profesionalidad, el temple, el liderazgo y demás de los administradores de consorcio cuando una asamblea es bien conducida, cuando una asamblea, digamos, es deliberativa, cuando está constituida legalmente, etcétera, etcétera. Me parece que, digamos, en muchos casos, a partir de la convocatoria, como decía recién, de las deliberaciones, de las resoluciones, etcétera, etcétera, me parece que también en algún punto se ve la profesionalidad, como decía, y la gestión del administrador de consorcios. Y respecto de esto, a través de preguntas que la gente nos hace llegar y un poco a partir de la experiencia que uno habitualmente tiene por edificios vecinos, por colegas o por la propia experiencia, hay algo que no siempre se respeta y que son las mayorías necesarias para resolver determinadas cuestiones, y ahí creo que es donde el administrador debe mostrar su profesionalidad y debe conocer qué mayorías son necesarias en cada caso como para poder aprobar correctamente determinados temas que se traten en la asamblea. ¿Por qué no le contás a la gente desde tu punto de vista legal qué sería cómo poder diferenciar una mayoría absoluta, una mayoría de unanimidad, una mayoría de la mitad más uno, etcétera, etcétera, de manera que a la gente le pueda quedar claro cómo poder estatuir estos diferentes rangos? Bien, Jorge, para vos, para la audiencia, el principio dentro de la propiedad horizontal es que las decisiones se toman en los consorcios por mayoría absoluta. ¿Qué es la mayoría absoluta? Es la mitad más uno de las voluntades, de los votos, tomado de la manera que el reglamento establezca, ya sea en forma numérica, 1, 2, 3, 4, por cada una de las unidades, o en forma proporcional de acuerdo a los porcentuales en la contribución a las expensas que tenga cada una de las unidades funcionales. Este es el principio rector. Los temas se toman por decisión de mayoría absoluta. Esto sería, por ejemplo, imputable artículo 10, ley 13.512, asuntos de interés común. Correcto. Se trata algo que es común al consorcio y si se aprueba por la mitad más uno del total de los votos del consorcio o de los porcentuales, depende de cada reglamento de copropiedad, sería... Y depende de cada tema que establezca el reglamento. Y depende de cada tema que especifique el reglamento, en este caso la decisión sería correcta y la mayoría estaría cumpliendo. Ese es el principio rector. Ese principio tiene excepciones. Hay cuestiones que los reglamentos, y a veces cuando los reglamentos no lo dicen, lo ha dicho la doctrina de fallo, la jurisprudencia, lo han dicho los jueces, necesitan... Por la entidad, por la categoría del tema, una simple mayoría, es decir, los presentes mayoritariamente deciden una cosa, con eso es suficiente, o necesitan mayorías agravadas o mayorías necesarias. ¿Qué cosas necesitan mayorías agravadas? A ver, eso, dame un ejemplo, a ver, porque viste la gente que está escuchando dice, bueno, pero a ver, dame un ejemplo, doctor, ¿qué sería, en qué caso se necesitaría una mayoría agravada, dijiste? Sí. A ver, lo contrario a la simple, que sería la agravada o necesaria. A ver. Por ejemplo, para la reforma del reglamento. Bien, para reformar reglamento de propiedad, ¿qué se necesita? ¿Una mayoría agravada? Agravada. Ahora, ¿qué tipo de agravamiento o qué tipo de mayoría necesaria se necesita para la reforma? Depende de qué tipo de reforma hablemos. Bien. Los reglamentos, linealmente te diría, contienen dos tipos de cláusulas: las estatutarias y las cláusulas reglamentarias. Las Las estatutarias tienen que ver con las cuestiones patrimoniales, es decir, con lo que, con los derechos subjetivos patrimoniales de los propietarios, de los condóminos. Uh-huh. Por lo tanto, modificar la proporción de la contribución, el destino de las unidades, el paso de o el traspaso de partes comunes a privativas o de privativas a comunes. Uh-huh. Todas estas cuestiones necesitan una mayoría agravada de unanimidad. Es decir, todos los propietarios deben decidir sobre esta cuestión. Uh-huh. Y las mayorías agravadas de no unanimidad son las que establece como principio de reforma del reglamento la ley misma, la ley de propiedad horizontal, que habla de los dos tercios. Se necesita, para reformar el reglamento de la ley, dice como principio, uh-huh, basamental, para reformar el reglamento se necesitan los dos tercios. Ahora, ¿por qué cuando tenemos que reformar o discutir la cuestión de los porcentuales, del cambio de condición dentro de los consorcios del destino o del cambio de categoría de privativo o exclusivo a común o viceversa, necesitamos unanimidad, porque evidentemente esto afecta directamente cuestiones patrimoniales individuales de cada uno de los propietarios, de los condóminos? Entiendo, o sea que en este caso sí se necesitaría, depende de la temática, una mayoría absoluta agravada sería. Sería una mayoría agravada unánime. Unánime. La agravación es la unanimidad. Y en otro caso la agravación son los dos tercios. Bien, ¿qué sería, por ejemplo, la mayoría de los dos tercios? ¿En qué caso se exige mayoría de dos tercios? ¿Cuándo serían dos tercios? Por ejemplo, podés necesitar eso para realizar reformas dentro del consorcio, del inmueble, reformas edilicias, que no signifiquen el beneficio para uno de los propietarios, sino que signifiquen un beneficio generalizado. Es decir, cuando el consorcio modifica ediliciamente alguna cuestión que tiene que ver con un beneficio que puede ser gozado por todos en general, ahí se necesitan los dos tercios. Distinto sería que el beneficio sea individual para una de las partes, para uno de los condóminos. Ahí la decisión debería ser unánime. Me quedo pensando, porque aún uno estando en el tema le resulta difícil de poder entenderlo, y ahí es cuando uno entiende que muchas veces consultando a un profesional no puede tener un razonamiento lineal respecto de lo que puedan interpretar cada reglamento. Claro. Porque ya ves cómo, digamos, son lineamientos generales y después cada caso en particular implica otra mirada, otro punto de vista y en muchos casos jurisprudencia al respecto. Hay otro tema que es interesante, que la gente no entiende bien qué función cumple, que es la segunda convocatoria. Porque la gente dice, bueno, pero segunda convocatoria, ¿por qué no empezamos a deliberar? Empecemos, y dice, ¿para qué esperamos media hora? Claro. Es que, a ver, ¿cómo juega esto? Porque hay otro principio rector. Los órganos de representación, para poder deliberar, deben tener presentes en su seno, al momento del comienzo de esa deliberación, a la mitad más uno, numérica o proporcional, de acuerdo a lo que establezca el estatuto, uh-huh, o el reglamento, uh-huh, de los participantes, de los que tienen ese señorío, esa representación. Si no lo tienen, si no está el 50 más 1, se entiende que no está en condiciones de poder deliberar. Ahora, ¿por qué se fija una segunda convocatoria? Porque hay cuestiones que, como no necesitan mayorías agravadas ni mayorías especiales, se podrían tratar con simples mayorías. Para evitar que nunca se puedan reunir, porque muchas veces no se puede lograr ese 50 más 1, los órganos de representación permiten que se discutan esas cuestiones con una cantidad menor al 50 más 1 de las proporciones o del número que tengan dentro del consorcio. ¿Sí? Con lo cual vamos a poder llevar adelante, desarrollar cuestiones que no necesiten mayorías, que no se necesiten mayorías absolutas ni mayorías agravadas, es decir, claro, mayorías simples. Ahora, ahí está muchas veces el error de la gente, donde cree que cuando una asamblea está en condiciones de deliberar puede tomar cualquier decisión independientemente de las mayorías. No, y ahí es importante que uno aclare. No, señora, nosotros no estamos en condiciones de deliberar. Y por eso tiene que ver con otras cuestiones. Mira, si dejás lo encadeno, pero por supuesto, lo voy a encaballar con la cuestión en que estábamos recién de la reforma. Porque uno de los puntos era que se hablaba de se le quitaba soberanía a las asambleas. Uh-huh. Este es un viejo, es como un adagio o una verdad revelada. Las asambleas, ¿viste cuando dice? Las asambleas son soberanas. Uh-huh. Asambleas, claro, son, sí, la gente lo interpreta como que es soberana, como que puede resolver cualquier cosa. Cualquier cosa, hacemos lo que queremos. Uh-huh. Por principio, las asambleas tienen una soberanía relativa. ¿Qué significa esto? La única asamblea soberana, decididamente soberana, es la que cumple el requisito del quórum. Por ejemplo, si se reúnen todos los propietarios y los propietarios, ese todo puede hacer lo que quiera, siempre dentro del marco de la ley, siempre pero puede hacer lo que quiera, puede hacer absolutamente lo que quiera. Cuando no se reúne, y esa es la por antonomasia, es la asamblea soberana, esa puede decir absolutamente todo dentro del marco de la ley. Ahí sí iría este tecnicismo, digamos, de asamblea soberana. Ahí ¿verdad? Se aplicaría concretamente, esa es una asamblea soberana. Y ahí alguien podría decir, esta asamblea es soberana. Ahora, en los otros casos, la asamblea soberana sí es soberana relativamente. ¿Por qué? Porque de acuerdo al quórum y a la participación puede decidir o no ciertas cosas. Tal cual. Entonces va a ser soberana para decir ciertas cosas y no va a ser soberana para decir otras cosas. Y si toma ese principio de que es soberana y decide esas cosas fuera del reglamento, fuera del estatuto o en contra de la ley, es decir, contra ley, eso es susceptible de ser atacado de nulidad. Bien, ahora le vamos a hacer un parrafito a eso porque muchas veces también cree, y viene emparentado con lo que comentabas vos recién, de que el hecho de que sea soberana no puede ser susceptible de que sea impugnada la decisión que se haya tomado, ¿no? Con lo cual, pero volviendo al tema de las resoluciones y de la importancia de la Asamblea Soberana, ¿qué debe hacer o cómo será lo legal frente a la opinión de los consorcistas donde dice, estamos convocados en segunda convocatoria, deliberamos sobre el tema, votemos? ¿Qué debe hacer el administrador ahí? Tener en cuenta el número de representación o el porcentual de representación y saber si está en condiciones o no de tratar ese tema. Por ejemplo, si vamos a tratar la remoción del administrador y el reglamento dice que para remover al administrador se necesitan los dos tercios de los porcentuales, si no están reunidos los dos tercios de los porcentuales no se podría tratar el tema. Entiendo. ¿Qué pasaría? Claro, pero ahí es con respecto al administrador. Yo te digo algo que suele pasar muchas veces, donde hay que resolver determinadas situaciones que se exigen determinadas mayorías. Y muchas veces los presentes tratan de forzar la opinión del administrador que les advierte de que no se puede votar el tema porque no están las mayorías necesarias. Vamos a suponer que la Asamblea dice, bueno, independientemente de lo que usted dice, señor administrador, lo votamos igual y se aprueba. Con lo cual exigen, en algún punto de vista, donde que se transcriba en el libro de actas exactamente la resolución. El administrador, como tal, transcribe la resolución. ¿Qué debe hacer después el administrador respecto de esta resolución que se tomó y que no se ajusta a derecho? Si la resolución es contra ley e implica un incumplimiento de sus atribuciones, un incumplimiento de sus funciones y obviamente hasta una afrenta a la ley grosera, el administrador debe dejarlo sentado y yo no voy a cumplir con esta decisión. Te voy a dar un ejemplo. No vamos a limpiar los tanques cada seis meses porque claro, es un robo. Hagámoslo una vez al año. ¿Qué hace el administrador? Deja sentado que él ha explicado la situación, que se estaría tomando una decisión contraria a derecho, contraria a la norma. Correcto. Y somete a una reconsideración la cuestión a la asamblea, de la cuestión a la asamblea. Si la asamblea insiste, yo como administrador me voy. No me pueden forzar a incumplir la ley. Bien, sabemos que, digamos, por una cuestión lógica, no todo el mundo puede tomar esa decisión y decir, bueno, dejo de administrar. Es la que tenía que tomar el administrador porque está incumpliendo la norma. ¿Qué pasa si cuando va a hacer inspección cuando haya inspección y se demuestre que se ha incumplido, va a haber una sanción del consorcio y algún otro propietario que no participó de la asamblea o que votó en contra o que dijo, advirtió sobre la situación? Sí, va a decir, yo no pago la multa esa. No, va a pagar la multa, pero va a tratar de repetirla contra el administrador. Este es el punto. Así que le va a salir más caro al administrador no tomar la decisión drástica de irse que la de quedarse para después tener que hacerte cargo de los errores cometidos por los propietarios y por el advertido, además. Entiendo. Jorge, cumplida la etapa de pasar la segunda convocatoria, algo que también suele suceder, y me gustaría que des tu punto de vista y le cuentes un poquito a la gente cómo es. Está el temario establecido y la gente dice, bueno, pero no se incluyó en el orden del día para esta convocatoria, por ejemplo, voy a decir algo relativamente grosero, la refacción del hall de entrada, digamos, como para hacer algo sustancioso. Tratémoslo. ¿Se puede tratar? No. No, porque el orden del día es la pauta previa en la faz constitutiva de la asamblea a la cual los propietarios se atienen para poder deliberar posteriormente. ¿Y qué pasa si no van? Los que no van saben que no van a ir a discutir esos temas, pero no saben que se van a ir a discutir otros temas después, que se van a incorporar. La única forma de incorporar temas dentro de una asamblea es que estén reunidos el 100%. Lo que decíamos recién, asamblea soberana, es decir, que si estuvieran todos presentes en la asamblea, pueden agregar todos los temas que quieran, aunque no estén especificados en el contrato, en el orden del día de la citación, la convocatoria. Bien, y otra pregunta, ¿se puede alterar el orden del día? La gente dice, bueno, pero mejor este punto, tratémoslo primero, porque después si queda para el final sí, vamos a estar cansados. El principio que no se debe alterar, pero obviamente si por razones de mejor desarrollo de la asamblea, de mayor facilidad para la deliberación, porque en verdad no fue debidamente tomado en cuenta que se debe haber invertido el orden de los puntos de por sí, por una votación dentro de la asamblea, sí. ¿Qué mayoría debería decidir eso? ¿La mitad más uno? ¿La mayoría simple? Yo entiendo que la mayoría absoluta de la asamblea debería decidir la transposición de los puntos del orden del día. Bien, te cambio el planteo de la pregunta. En renovación del mandato del administrador, estamos recibiendo bastantes llamados y quejas de consorcistas que, digamos, en algún punto denuncian, si vale el término, que los administradores no llaman a la renovación del mandato. Un administrador no llama a la renovación del mandato. Transcurre el tiempo, pasaron 2 meses de la renovación del mandato que le terminó, y el administrador dice, bueno, ya la gente me está pagando las expensas, no voy a hacer la asamblea, total, sigo siendo el administrador. ¿Es así? Mientras le paguen las expensas y le ejerza la actividad de administrador, es decir, desarrolle sus facultades y atribuciones y cumpla con sus obligaciones, sí lo es. Ahora, la cuestión va a ser cuando los propietarios decidan intimarlo a que convoque a asamblea para tratar la renovación porque su mandato se encuentra técnicamente vencido o fenecido y él le ha dado caso omiso y los copropietarios se autoconvoquen. Ahora, obviamente, si nada de esto pasa, él va a seguir siendo administrador. Se incumplió la ley, el consorcio incumple la ley, el administrador incumple la ley, hasta el consorcio mismo incumple la ley porque no quieren tratar el tema de la renovación porque entienden que no es necesario. Bárbaro, pero si todo sigue normalmente, no cabe duda que es el administrador. Y también va a seguir siendo el administrador, de tanto no se autoconvoque ni designa un nuevo administrador, que lo comuniquen y él, entrega la administración. Seguramente el problema lo va a tener el administrador con el registro público de administradores, porque la 3254, la ley de modificatoria 941, exige puntualmente que es obligatorio llamar a la asamblea previo a con antelación al vencimiento de mandato. Desde ya, si esto conlleva la denuncia de cualquier propietario diciendo, mire, tengo la designación en la fecha tal, y hasta ahora no se ha convocado nuevamente a asamblea, cuando le corren el descargo, él no va a poder aducir nada, así que no puede aducir nada, y bueno, se le aplicará la sanción correspondiente. Lo que vos has, escuchado en la calle, que hayas constatado respecto de denuncias de amigos y demás, ¿cómo crees que está funcionando esta renovación del mandato tácito, anual, en el sentido de que si no hay mayoría necesaria el administrador queda renovado automáticamente? Cada vez lo conoce más gente. Cada vez esto lo conoce más gente. Primero, cada vez más gente conoce la 3254, esto lo hemos usado en varias oportunidades. Cada vez más se sabe de la renovación anual del mandato. Y ahora los administradores, como han tenido la suerte de que Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires les ha dado esta posibilidad de mantenerse un poco más en la función si no se reúnen ciertas mayorías, lo hacen conocer ellos. Dicen, señores, miren, no tengo inconveniente, llamo a la renovación del mandato, pero si usted no reúne el 50+1 para discutir el tema, yo quedo automáticamente renovado. Esta es la realidad. Cada vez se conoce más la cuestión. Esperemos que la justicia, nosotros hemos ya impetrado una acción contra esta y otras resoluciones de la Dirección General de Protección del Consumidor, las revean para que se cumpla el sentido, el espíritu y hasta la letra misma de la ley 3254 y el decreto reglamentario 551/2010, ¿no es cierto? Jorge, un minuto. Digitalización de expensas, sí, y bancarización. Sí. ¿Dónde están parados los consorcios y los administradores de hoy día? Están en la anodina situación de que algunos piensan, la Cámara, que esto abarca a todos los administradores dentro de la Ciudad de Buenos Aires. La Cámara de Propiedad Horizontal. Sí, la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal. Interpreta con la resolución de la jueza de... Sí, de... por esta medida cautelar, que es una medida cautelar, una medida como toda medida cautelar, provisoria, una medida que simplemente suspende la resolución. Uh-huh. La CAPA ya entiende que esto abarca a todos los administradores, sean o no socios, y nosotros entendemos que es una acción de amparo colectiva de un segmento determinado de una asociación y que abarca a los inscriptos, socios, afiliados, integrantes de esa... No a todos los administradores. No a todos los administradores. Pero bueno, está la discusión planteada y en esta discusión la mayor parte de los administradores no acata la resolución. Seguramente saldrá en breve alguna resolución del registro público administrador. Y sino que la misma jueza aclare este concepto en una aclaratoria de la resolución. Sería interesante, no solamente para poder poner en claro cuál es la función que tenemos los administradores, sino por otro lado poder ajustar un poco el tema de los tiempos. Convengamos de que esto en el plazo perentorio, lo hemos hablado alguna vez, en el plazo perentorio que se hizo, resultó bastante de difícil. La resolución tenía esos problemas, tenía el error de universalizar esto y no fijar como principio la digitalización y como excepción el soporte papel, el soporte tradicional. Uh-huh. Y el error fue no haber, bueno, no se pudo, no sé, hasta ahora no se ha generado el error, pero el error sería no haber dado un plazo razonable para la adecuación. Soporte las administraciones tenemos libros para poder apoyar, te diría, un elefante arriba, sí, porque tenemos tantos libros, sí, tantos soportes, que la verdad es que lo que... Ahí le sobra soporte. Libro de datos del 2010, tenemos una colección. Tenemos un libro de desuso que sigue para el soporte. Claro, tal cual. ¿Qué libros tiene, qué libro lleva? Y no sé, pero la realidad es que hay 3 libros en vigencia y 17 para archivo. Exactamente. Jorge, muy amable por tu participación. Muchísimas gracias. Un excelente día para vos, toda la audiencia, a Carolina y la producción del programa. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Bueno, ahí estaba la opinión del doctor Jorge Resqui Pizarro, siempre expresando puntualmente su punto de vista. Bueno, se nos fue el programa, Carolina. Lamentablemente se nos fue con la voz de Betty, con las preguntas de Betty, de Silvina, uh-huh, con el doctor Resqui Pizarro y demás. Y bueno, esto es muy llevadero, como intentamos hacerlo todos los jueves. Y, por supuesto, el objetivo es que a la gente le sirva estas opiniones y estos puntos que nosotros ponemos sobre relieve semana a semana. Bueno, un cariño grande para nuestros queridos oyentes, un abrazo también para Joe y Alfredo, que seguramente deben estar escuchando y descansando. La semana que viene lo tendremos de nuevo con nosotros. Carolina, buen fin de semana para vos. Igualmente, voy a cuidar la voz. Vas a cuidar la voz, a ver si la semana que viene estamos mejor. Un abrazo grande para nuestros queridos oyentes y, si Dios quiere, nos vemos el próximo jueves aquí en nuestro querido programa Sin Expensas.